Viviana Avendaño no participó en el estallido social que derivó en la protesta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. No pudo participar porque había muerto un año y medio antes, después de haber protagonizado otro conflicto social que sin duda alimentó esa revuelta popular. El choque en que murió ese 10 de junio del 2000, presentado como un accidente, fue el trágico y sospechoso final de toda una vida de militancia y de lucha en las peores condiciones. Hija y nieta de madres solteras, militante de revolucionaria adolescente en la juventud guevarista, en su Villa Libertador natal, presa política con 16 años, sobreviviente de esa dictadura que secuestró a su hermana y a su cuñado, desaparecidos, y que a ella misma la encarceló durante 5 años y medio. Al recuperar la libertad, Viviana Avendaño volvió a militar en los organismos de derechos humanos, en el comunismo, en el naciente movimiento de lesbianas feministas en Buenos Aires, como educadora popular y en toda aquella causa que mereciera su compromiso, ella estaba presente y ponía el cuerpo. Así, después de una vida intensa, se fue a vivir a San Marcos Sierra y estando ahí, se sumó a participar del conflicto social en Cruz del Eje, una ciudad, una comunidad que venía sufriendo las políticas del neoliberalismo prácticamente desde la vuelta a la democracia, así como antes había padecido el terrorismo de Estado, con 18 asesinados, asesinadas y desaparecidos y desaparecidas. Y ya desde mediados de los 90 en Cruz del Eje venía creciendo un movimiento de protesta de los desocupados, que en 1997 había cortado la ruta, igual que ocurría mientras tanto en Cutralcó, en Tartagal, en Jujuy. En junio del 2000, ya durante el gobierno de la Alianza y de Fernando de la Rúa, Viviana se sumó a ese conflicto, sin buscar protagonismo, pero tuvo ese protagonismo cuando la represión policial se desató contra los manifestantes que marchaban por la Ruta 38. Y en esa situación se dio algo similar a esa respuesta popular de diciembre de 2001, expresada con ese cántico: al estado de sitio se lo meten en el culo, gritaban en la Plaza de Mayo, gritábamos acá en Córdoba también. Porque ahí en Cruz del Eje, la represión de junio del 2000 multiplicó la protesta por 10. Y el 9 de junio había 4.000 personas en esa ruta. Una actitud de desafío colectivo al poder represor, que también hemos visto hace poco en Chile, por ejemplo. Viviana encabezó esa pueblada, como la llaman. Fue perseguida y amenazada por la policía ese mismo día. Y al día siguiente murió en circunstancias más que sospechosas. Creo que en diciembre de 2001 se pone en acción gran parte del legado de Viviana Avendaño y muchas y muchos como ella. Creo que ella, desde donde estuviera, en Córdoba, en Buenos Aires, en San Marcos Sierra, en Cruz del Eje, hubiera participado activamente y hubiera vuelto a poner el cuerpo en esas históricas jornadas. Y tal vez hubiera terminado siendo una de los 38 muertos que dejaron la vida en esos días. Como Sergio Pedernera, ese pibe de 16 años que vivía en su barrio natal, en Villa El Libertador, muerto a la misma edad que ella tenía cuando fue presa. Viviana, a esa oportunidad que le dio la vida de sobrevivir al terror, la puso al servicio de las luchas populares. Toda la experiencia adquirida durante muchísimos años de resistencia y de lucha, la puso en acto, la puso sobre la mesa y la compartió con esa gente en conflicto, con ese pueblo en conflicto que ella conoció los últimos días de su vida ahí en Cruz del Eje, ya en pleno proceso de rebelión nacional contra el neoliberalismo, que iba a culminar justamente en aquellas jornadas históricas de la Plaza de Mayo y del resto del país el 19 y 20 de diciembre de 2001.